es un golpe. Οκυρίαρχος ελληνικός λαός έδωσε σήμερα καθαρή, ισχυρή, αδιαμφισβήτητη. Bueno, la Fiscalía de Barcelona desde el primer momento, desde el minuto cero de este caso, se ha negado a investigar todo lo que pasó. No nos extraña en absoluto que ahora de carpetazo a la presentación de este escrito por parte del ayuntamiento, donde se incorporaba el documental como un nuevo elemento para investigar, porque ya desde el minuto cero se negó a investigar las torturas, se negó a investigar todas las pruebas que presentaban la defensa de los acusados, pruebas que eran relevantes, que eran trascendentes, que podrían haber cambiado el curso de los acontecimientos y de la propia sentencia. Η Ελλάδα των ολιγαρχιών, η Ελλάδα της αντιδημοκρατικής εκτροπής, η Ελλάδα της υφαρπαγής και της συγκάλυψης. La música ha sido para nosotros es un antes y un después, porque por primera vez los saharauis hemos conseguido vivir libremente en nuestro territorio. Más de 1000 saharauis, mujeres y hombres, salieron fuera de las ciudades y montaron el campamento de la dignidad. Y mucho apoyo, mucho cariño he recibido estos días y esto me ha dado mucho ánimo. Y agradezco a todas las personas que me han apoyado, que me van a seguir apoyándome. Y le agradezco y también desde aquí, pues llamo también a que se siguen apoyando y lo necesito también en estos momentos. Uh-huh. Y de eso pues quería también agradecer a que han convocado las concentraciones y también desde aquí pues llamo a todas las personas a la manifestación que va a ser en Bilbao el sábado que viene. Eso es, este sábado en Bilbao a las 5 de la tarde la manifestación, ¿no? Eso es, a las 5 de la tarde. Que tachaquísme το λατρεμπόριο στα κάψιμα και στα τσιγάρα, το μαύρο χρήμα και την ανομία. Και θα ξεκινήσουμε από εκείνους που γεμίζουν διάφορες λίστες τύπου Λαγκάρτ και πιστεύουν ότι επειδή μέχρι τώρα δεν τους έλεγξαν, δεν θα τους ελέγξουμε και εμείς.